gracias, Señor, por el estudio que vamos a tener hoy, Padre. Gracias por tener este lugar, este espacio, Señor, para poder comprender un poco más de tu palabra. Bendice al hermano que lo va a compartir, Señor. Bendice a todos los que vinieron. Bendice a la casa de ellos. Que pueda aprender un poco más. Amén. Amén. Amén. Cortita y contundente. Esto es lo que se llama patada de chancho, ¿no? Cortita y al pie. Así. O sea, palabras de mal. Después una patada de chancho. Ahí está. Cortita y al pie, ahí está. Es por lo que se iba a orar. Bueno, entonces yo pregunté qué sabíamos de Calvino. Uno me dijo que murió. Bien, es algo que se sabe. Está sabido, se murió. La semana pasada matamos a Lutero, ¿no? Sí. Bueno, así que vamos a arrancar con la vida de la vida de Calvino, ¿va? Vamos a hacerlo nacer primero. De Calvino sabemos que fue contemporáneo de Lutero. No nacieron en el mismo tiempo, en el mismo año. Ya cuando Lutero clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en 1517, Calvino... Tendría unos 6 años por ahí, más o menos. Era un niño, recién estaba arrancando. Están relativamente cerca, porque Lutero, su mayor movimiento fue en Alemania. Calvino fue francés, o sea que no está muy lejos, ¿no? Aunque su mayor... movimiento fue en Suiza, prácticamente. Bueno, vamos a contar algunas cosas. Algunos libros consideran a Calvino como el principal sistematizador de la teología protestante durante el siglo XVI. Algunos opinan que Calvino fue el pensador cuidadoso que forjó de las diversas doctrinas protestantes un todo coherente. Además, se expresa en términos de que le tocó a Calvino darle a la teología reformada su forma característica, o sea, la forma que conocemos hoy en la teología. Juan Calvino nació, miren, a la 1:27, tenemos hasta los minutos. Ah, eso lo dijiste la clase pasada, ¿no? De la tarde, el 10 de julio de 1509, en Noyon, de Picardía, como a unos 100 kilómetros al noreste de París, en Francia. Ya para esta fecha, Lutero había pronunciado sus primeras conferencias en la Universidad de Wittenberg. Así que se nació en julio de 1509. Tendría 8 años, no 6, cuando Lutero estaba clavando las 95 tesis. Muy bien. El padre de Calvino, Gerard Calvino, era un hombre que se había formado solo. Era notario y abogado de sacerdotes y canónigo, además de secretario del obispo. Se dice que desde su importante puesto trabajaba sin descanso en favor de la iglesia y de los clérigos. Todos lo apreciaban y respetaban. Era un hombre perspicaz y también era astuto en velar por sus propios intereses. Nada que ver a los padres de Lutero, ¿se acuerdan? Los padres de Lutero trabajaban en la mina, eran pobres. No tenían muchas relaciones con el clérigo, no tenían no se codeaban, vamos a decir, con la alta sociedad, sino todo lo contrario. Lutero era un hombre que pasó mucha necesidad, ¿se acuerdan? Que pasó mucha necesidad, era pobre. Sí, que se metió en el sacerdocio por para salir. No, ese fue Hus. Lutero fue por una promesa que hizo a Santa Bárbara, creo, alguna santa por ahí. Cuando lo agarró en medio de una tormenta, ¿se acuerda? Eso sí. Y después cumplió. Los padres de Lutero querían que fuese... ¿cómo se llama esto que defiende? Abogado, ¿no? Que estudiara las leyes. Bueno. El padre Calvino creo que también iba por esos rumbos. Lutero se presenta como una persona, vamos a decir... para ir al grano, gordita, ¿no? Robusto. Calvino se presenta como una persona flaca, alta, casi que anoréxica. Comía poco. Dice que hubo momentos en que llegó a comer una comida diaria. Y ¿Por qué? ¿Por pobre? No, no. ¿Por enfermedad? Por lo que leía, estudiaba. Como una ayuda. Era... Como acá en el Uruguay. Sí, como acá iba así. Le prestaba mucha atención a los estudios. Era una persona que se devoraba los libros. Bueno, Calvino empieza como un filósofo también. No es que su devoción fue de entrada ser un clérigo o ser sacerdote. Ya estaba metido igual ahí, ¿no? Porque si era secretario del obispo. El padre era secretario del obispo. Se codeaba con los niños que jugaban con Lutero eran. Campesinos. No, nada que ver. No. Eran grandes hijos de. Hijos de. Llamémosle. Eran hijos de gente de renombre, ¿no? Lutero te estoy hablando. Ah, los de Lutero, sí, los de Lutero eran. Los padres de Lutero, los que jugaba Lutero eran todos. Campesinos, ¿no? Serían. Pobres. Bueno. Hablando del padre de Calvino, dice que gozaba de la amistad de la poderosa familia noble de Hanget. Aunque no supieras quién es Hanget, la poderosa familia noble. ¿Estás siempre en Alemania o estás en...? No, acá estamos en Francia. Francia. Juan tenía como amigos a los jóvenes de esta familia. Y esa amistad le dio una familiaridad con las costumbres de la sociedad elegante como pocos de los reformadores la tuvieron. Es verdad. ¿Se acuerdan que Hus también era pobre? Lutero sí. Fue pobre. No se codeaban con gente... Bueno, pero viste que en realidad, ¿qué más sueña, no? Así con tener un futuro mejor. Lutero nació de cuna, ¿cómo se dice? Sí. Niño de cuna, ¿no? O como se dice acá, hablando claro y pronto, nació con el pan abajo el brazo. Qué expresión rara esa, nacer con el pan, pero no... como que no ya venías con, ya ahí está, como que ya venías con la comida. Una sociedad, una economía definida. Ahí está. La madre de Calvino, Jean Lefranc, nombre francés, era una mujer hermosa y en gran manera piadosa, hija de un poderoso retirado. ¿De qué? No sé. Pero estaba retirado. De la Marina. Debe ser retirado militar o algo así. Su primer hijo se llamó Charles, como yo, pero en francés. Los próximos dos murieron y luego nació Juan, o Jean, ¿no? Así que, sería Jean. Miren que yo, gracias a que manejo varios idiomas, les puedo. Después de Juan, le nació otro hijo que se llamó Antoine. Ella murió quizás a consecuencia de la peste, cuando Juan tenía tan solo 3 años de edad. Tras su muerte, una madrastra se unió al hogar de Calvino y añadió a la familia 2 niñas. O sea, después de esto, después que murió la madre, el padre se vuelve a casar y bueno, tuvo 2 hermanas más. Durante 14 años, Calvino vivió en Noyon, provincia francesa de Picardía, donde habitaba alrededor de 10.000 personas. La ciudad de Noyon ya en aquel tiempo se consideraba como muy antigua y 500 años después de Cristo se convirtió en sede episcopal en Francia, ¿no? La vida de Calvino, la vida estudiantil. El padre de Calvino, Gerard Calvino, se preocupaba mucho por el futuro de sus hijos. Planeaba educarlos para que tomaran puestos en la Iglesia Católica, pero necesitaba el dinero para su educación. Utilizando sus influencias y conexiones, logró que Juan recibiera los beneficios de ciertos cargos eclesiásticos en Noyon y sus alrededores. Nada que ver hasta aquí con Lutero, ¿no? Que no quería, cuando el padre de Lutero se enteró que se iba a meter en la Iglesia Católica, casi lo mató. No lo mató, bueno, no tenía la mano, pero... La vida de Lutero fue... Recibía golpes, ¿se acuerdan? Malos tratos. Más sacrificado, creo. Sí, muchísimo más. Por lo menos la niñez, y creo que la vida en sí. Creo que cuando veamos a Calvino, Calvino no la pasó tan mal. No tuvo tanta persecución. Tenía buena cintura también. Bueno, y cuando Calvino entra, ya aquella revolución ya había, ya había arrancado. Ya había los escritos de Lutero estaban por todos lados. Se habían levantado diferentes, vamos a decirlo, por llamarlo de alguna manera, revoluciones en distintas partes. Y Calvino nace en medio de una revolución. Ya nace. Estaba más asimilada que. Claro, ya, había, ya no era tanta la represión. ¿O? No tenía que inventar nada, ya estaba inventado. Estaba lo que tenía que hacer era. Tenerlo o poner a aplicar. Ahí está. Y para quedar como quedó en la historia, organizarla también. Bueno. El padre Calvino ya vemos que quería buscar ubicarlo en un puesto católico. ¿Se acuerdan que estar en un puesto católico en aquel tiempo eso cotizaba, ¿no? Bueno, Calvino pudo ingresar en el College de March o de Marche. Un año más tarde en el College de Montaigne de París. ¿Algún día encontraría algo en español? Podría hablar de Reina Valera, ¿no? La próxima vez. Sí, está, eso estuve viendo y está muy interesante la persecución que tuvieron. Son dos, Reina y Valera son dos. Las persecuciones que tuvieron para poder traducir la Biblia al español. ¿De quién sale la primera Biblia en español? Que es la famosa Biblia del Oso, ¿no? Bueno. La Biblia del Oso. La Biblia del Oso. Ah, la que hablaste, la clase. Reina Valera de 1960. No, sí, no era de 1960. No, antes. Es anterior. Bueno. ¿Y 1500 es esta? 1900. No, esa 1909. Tiene alguna versión de la 1500, pero agregado, pero. Bueno, en París, ¿no? Allí estuvo también Erasmo de Rotterdam. En el colegio de Montaigne. Ahí también estudió Erasmo de Rotterdam e Ignacio de Loyola. Creo que Ignacio de Loyola ya a esta altura ya lo habían quemado. Y Erasmo de Rotterdam, ¿se acuerdan que era el humanista aquel que no estaba ahí? Estoy a favor de Lutero y estoy a favor de la iglesia. No me uno acá ni me uno allá. Sí, fue una cosa que. Nunca se definió. Lutero, claro, Rotterdam era como una especie de Danilo Astori, ¿no? Sigo con el frente, pero no me tiro a la presidencia. Algo así. Sigo acá, clavado acá, me ayudo de este lugar. Bueno, no, nada que ver. Bueno, allí tuvo la oportunidad de estudiar con Mathurin Cordier, un ex sacerdote conocido en toda Francia por su excelente enseñanza. Cordier enseñaba latín y buen francés. E inició a Calvino en el mundo de la buena gramática. Gracias a Cordier, Calvino pudo luego escribir, tanto en latín como en francés, con mucha fluidez y gran brillantez. Hablaba y escribía latín como que fuese su idioma natal. Las condiciones higiénicas de ese colegio. Era el mejor colegio en cuanto a conocimiento. Era el mejor. Era el mejor. Donde estaban los mejores maestros y ahí aprendías bien, pero tenía ciertas carencias, ¿no? Las condiciones higiénicas de este último colegio eran deplorables, la comida era mala, pero el nivel académico era el mejor que podía encontrarse. Los estudiantes no podían hablar en francés, sino que tenían que hablar exclusivamente en latín, aunque fueran franceses. Creo que hay colegios que, por ejemplo, enseñan inglés. Claro. Y en la clase, en ciertas clases, ahí va. Alemán, sí. Ahí va, tienen que hablar en el no idioma. No puedes hablar en el idioma. Y es una manera de aprenderlo fluidamente también. La cultura también. Y practicarlo. Yo aprendí a hablar en mandarín mucho tiempo, pero como no tenía con quién hablar, yo ya estaba. ¿Mandarín? Ya de mandarín. Lo perdiste. A veces me sale achú. Bueno. Se levantaban, como nosotros, a las 4 de la mañana para las oraciones. Y luego tenían clases a las 6 de la mañana. Seguida por las oraciones. Y después el desayuno, de 8 a 10 de la mañana. Después el desayuno, de 8 a 10 de la mañana, tenían la clase principal del día y la discusión sobre ellas después. O sea, se daban clases y después se debatía. Ahí está. Y ahí se conversaba de lo que se había hablado. A las 11 de la mañana, comida. Algunos por esta zona se están levantando. Acá ya oraron, vieron clases, discutieron de las clases y están comiendo. Estaban en su mejor momento. Está buenísimo. Y luego de la comida, seguía la lectura bíblica, oraciones y preguntas sobre la clase de la mañana. Seguían un circuito impresionante. Sí, no. Igual que acá. ¿No? Eso o sea, y vamos a hacer eso ahora. ¿Esto te queda o te queda? Porque tuviste un día debatiendo, hablando, sacando conclusiones de lo que aprendiste. Bueno, de la una a las dos, o sea, una hora, ¿no? Había un descanso. Importantísimo. Creo que es muy importante. Este descanso debería de ser, porque la mente a esta altura debería estar saturada, ¿no? Bueno, de tres a cinco, otra clase. Y... vísperas, dice. Y el resto de la tarde consistía en cenar, lectura, más preguntas y se iban a dormir a las 8 de la noche. Como acá. Ah, qué bueno eso. Sí, como acá. A las 9 ponían Marcelo Tinelli. ¿Vieron? A las 4 de la tarde ponían todas las noticias de los canales argentinos para ver todo el chimento. Igual que acá. Bueno, continuando su currículum con énfasis especial, como era costumbre, entonces sobre la filosofía y la dialéctica. Calvino completó sus estudios en París y obtuvo una maestría en artes a principios de 1528. Una maestría en artes, como se acuerdan, la mayoría tenían Hus, por ejemplo, el arte de Hus era la pintura, ¿no? El arte podía ser... La música, podría ser la poesía, podría ser la escultura, arte. Que ellos hacían en ese colegio, ¿no? Esta rutina que tenían, como para no haber en ese tiempo grandes eruditos, ¿no? No eran como los que hoy, por ejemplo... Pero por clase salían 20, 15, por lo menos, sí. Seguro. Era una producción... Y digo, para que se destacara alguno, tenía que ser excelente de verdad. Imagínate. El conocimiento lo tenían todos. El conocimiento, o por lo menos, le llegaba a todos. Quienes retenían o se interesaran, pero entre tanta gente, alguno tenía que salir bueno, ¿no? Y creo que... No sé si hoy hay lugares donde se pueda alcanzar semejante erudición, ¿no? Aunque hay gente que se prepara y como que ya de chico les gusta el estudio. A mí me nació de grande. El interés. De chico, quizás a uno le interesan más otras cosas, ¿no? O por lo menos la mente no está tanto en el estudio. Y a veces las oportunidades. Quizás si me hubiesen encerrado en un colegio donde no había más nada que hacer que estudiar, bueno, por ahí no tenías ventanas al mundo y estabas encerrado en ese mundo. Ese era su mundo. Entonces, era casi que obligado que saliera algún erudito de estos lugares, ¿verdad? Sí, alguno tenía que salir bueno. Bueno, siendo estudiante allí en París, Calvino se ganó y conservó buenos amigos. Acuérdense que lo que estudiaba era filosofía y dialéctica, ¿está? O sea que era maestro de la dialéctica, de las dos, de la filosofía, era muy conocedor de la filosofía y de la dialéctica. Siempre estuvo vinculado desde que venimos estudiando la historia, desde que empezamos hasta ahora, porque empezamos hablando de allá, de Platón y Aristóteles y Sócrates y todo eso, siempre estuvo vinculada la filosofía con la Biblia, con la Iglesia. Bueno, de hecho creo que en filosofía, ¿hay filosofía hoy en los liceos? Sí, ¿qué es lo que sí, existe? Filosofía, claro. Se estudia también la Biblia como... yo lo estoy estudiando literatura. Como literatura. Igual está todo junto, filosofía, historia y... Literatura. Yo cuando estudié filosofía de grande tenía cada lío con la profesora que tenía que darle lo que ella decía y después le ponía lo que decía la Biblia. Me quería matar. Y sí. No es la, no es una cuestión de fe, es una cuestión de literatura. Ahí hay que separar. Bueno, Calvino había sido destinado por su padre a seguir una carrera teológica. Le hizo caso al padre, nada que ver a Lutero, ¿no? Le hizo caso al padre hasta que murió. El padre, ¿no? No, podía ser hasta que murió él. No. Cuando murió el padre, ahí empezó a tomar sus decisiones. Estamos hablando de 30 años por allá. Había sido destinado por su padre a seguir una carrera teológica. Pero en 1527, Gerard Calvino, su padre, tuvo una desavenencia con el capítulo de la catedral de Noyon y tomó una nueva decisión. Quiso que Juan estudiara Derecho en vez de Teología. Juan Calvino nunca discutió la decisión de su padre en cuanto a cambiar de carrera. 1527, dijimos que nació en 1509. Tenía 18 años. Y el padre le dijo, bueno, tuve un problema con la catedral, no quiero que sigas estudiando más teología, ahora vas a empezar a estudiar Derecho. Sí, papá. Y le dijo, más vale que estudies Derecho. Ahí está, te llegás a torcer. Pero más que influencia... El padre tomaba las decisiones obediencia de parte de Calvino y el padre tomaba la decisión de lo que iba a ser el futuro del hijo. Futuro de él, obediencia. Bueno, Juan Calvino nunca discutió la decisión de su padre en cuanto a cambiar de carrera, sino que obedeció y partió para Orleans, cuya universidad era famosa por su facultad de jurisprudencia. Allí pudo estudiar con el profesor Pierre de Stoile, quien gozaba de gran fama como jurista. Por su aplicación como un alumno, en ocasiones llegó a dar clases en sustitución de algún profesor ausente. ¿Imagina? Pierre. ¿Imagina? Mateo, ¿en qué clase pianista, está? ¿No? ¿Eh? Por cero. No, esa es otra. Ah, la Piaf. No, la Piaf. Es el apellido. La Pifia. La Pifia. Escucha. ¿Cuánto está? ¿En tercero está? Esto es como que, bueno, el tercero capaz que es poco, pero si pongamos que llega al liceo y no sé, tienen literatura, ¿no? Sí. Mateo, mirá que hoy falta el profesor de literatura. ¿Vos te animás a dar la clase? ¡Wow! O sea, ¿cuán elevado estaría? Calvino, que cuando faltaba algún profesor, era, Calvino, mirá, faltó el profesor de matemática, dale. Te animás a dar la clase. Una vez sola me pasó eso a mí. En mi vida. Nunca me tocó. ¿Eh? Estaba excluido. ¿Quién? Calvino. Ah, sí. ¿No? Le sobraron los estudios. Estaba excluido. Qué lindo. Sí, una vez sola. Yo estudiaba, cuando era chico, estudiaba artes marciales. Y ¿faltó? No había. ¿Eh? ¿Faltó el profe? No es que faltó. Me dijo no voy a poder venir. O sea, prácticamente no vino. Pero yo tenía un estabas cinturón preparado. Tenía un cinturón que tenía que haber dado y no lo pude dar por motivos económicos, o sea que yo ya estaba con un cinturón mala. Y me dijo, va a faltar, mañana no voy a poder venir, vos te animás a dar la clase, una vez sola me pasó. Después no me pasó más porque ya los alumnos no vinieron más. No. Pero qué bien se siente el que te consideren que el esfuerzo tuyo sea valorado, ¿no? Un día de esto voy a faltarle y voy a decir a Mateo, ¿te animás a dar la clase? Bueno, ahora no, pero algún día vamos a faltar y alguien va a tener que hacerlo. Bueno, después de pasar un año en Orleans, por el año 1529, Calvino se fue a la Universidad de Burgues, donde pudo escuchar a Andrea Alciati, otro célebre jurista de la época, de tendencias humanistas, como Erasmo de Rotterdam. A decir verdad, Calvino se sentía fuertemente atraído por el humanismo. ¿Influenciado por quién? Por Erasmo de Rotterdam. Sí. Y según González, se unió a un pequeño círculo de estudiosos y admiradores. ¿De quién? De Erasmo. Exactamente. Y se dedicó a los estudios humanistas. O sea que Erasmo de Rotterdam, aquel que no se tiró ni a favor de Lutero ni a favor de la Iglesia. Fue mucha influencia para Calvino en el ramo de humanismo, ¿no? Vamos a leer todo el vamos a leer, vamos, sí, todo el ¿cómo se dice con lo que estudió? ¿Cómo es? La formación académica. Ahí va. Esa es la palabra, la formación académica de este hombre porque fue de gran connotación, hubo un antes y un después de Calvino. Hubo un antes y un después de Cristo, va, pero en el tema de la reforma, si bien hubo un antes y un después de Lutero, Lutero fue el que pegó el que tiró el primer penal y metió el gol. Y después se cansa, el entrenador dice, bueno, vamos a hacer un cambio, saca a Lutero y pone a Calvino y es el que liquida el partido y está. No. Campeón mundial, sí. ¿La viste? Pero Calvino, todo lo que habían hecho los demás, Calvino le dio forma a todo eso. Su toque personal. Sí, le dio forma. En algunas le dio deforma, no reforma, deforma, lo deformó. Pero en muchas, en algunas en otras les pegó. Y vamos a discutir sobre eso y vamos a ver un montón de cosas. Bueno, también en Borges, con la ayuda de un profesor alemán de nombre Melchior Wollmar, porque Wollmar es mujer en inglés, perdón, sí. Wollmar, no, yo tengo tantos idiomas que... Excelente profesor de griego, Calvino aprendió el idioma del Nuevo Testamento, de forma tal que pudo escudriñar todos sus libros en la lengua original. ¿Cuál era el idioma original del Nuevo Testamento? Griego. Nuevo Testamento, su mayor parte fue escrito en griego. La gran mayoría fue escrito... El hebreo es todo el Antiguo Testamento, está en hebreo. Lo que está escrito en papiro también está escrito... Si es del Nuevo Testamento, sí. La mayor parte, hubo algunas partes en hebreo. Por ejemplo, la epístola a los hebreos tendría que estar escrita en hebreo, ¿no? El griego, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, el idioma que predominaba era el griego. O sea que la mayoría sabía leer griego. No así el hebreo. El hebreo, la mayoría, era hebreo, arameo, ¿no? Había latín. Pero el idioma, vamos a decir, de ese mundo mundial o más predominante era el griego, era como hoy, por ejemplo, el inglés. Entonces, el Nuevo Testamento era para expandir las doctrinas no solo a los hebreos, sino expandirla al mundo. La mayoría sabía hablar bien o leer griego. La mayoría era ignorante, pero quiero decir, no sabían ni leer ni escribir, eran analfabetos muchos, pero el idioma era el griego. En el Antiguo Testamento no, porque todo lo que se escribió no le interesaba dárselo ni a nadie, era para los hebreos. Entonces es muy fácil de comprender. Antiguo Testamento, ¿de quién viene? De los hebreos. ¿Por qué no leían ni escribían en ese tiempo? ¿Quién? Esas personas. ¿Y porque habían pocos profesores? No, había que... Era muy caro. Claro. Era todo muy caro. No era para todos. No era para todos. Había que tener educación pública. No era la mayoría que sabía leer y escribir. No. Era la minoría. Por eso estaban los escribas. Claro. Si no, no hubiese sido necesario. No convenía tampoco. No hubiese sido necesario. Ser escriba era un buen, claro, era un buen... escritor. Sí, pero era un buen negocio, o sea... Me estoy yendo de tema, ¿no? Pero... No, fui yo que te pregunté, pero me lo explicás después. Pero era como de ser hoy... Traductor. No hay muchos. Y ya dentro de un tiempo todos salimos distintos idiomas y no precisamos los traductores. Hoy no se necesitan tanto los escribas. Lo que se necesitan hoy son ¿cómo se llama? Taquilografía. Que escriben en la medida que vas hablando, ¿no? Sí, rapidísimo. Yo termino el juicio y dije, después de buenas tardes, ¿qué dijo? Y está, me quedé ahí. Bien. Bueno, fue... Después de haber tomado la decisión de ser un erudito, Calvino se sumergió muy pronto en el estudio del latín, el griego y el hebreo. Los tres idiomas fundamentales de la Biblia, ¿no? El hebreo, porque los escritos antiguos eran en hebreo, el griego del Nuevo Testamento y el latín fue... Aquella traducción que hizo Jerónimo de la Vulgata Latina, o la Septuaginta, ¿se acuerdan? Estaba escrita en latín. Bueno, tres idiomas básicos, ¿no? básico no sería, no sería la palabra sería fundamentales para la época. Durante el día asistía a clases. De noche, a la luz de una bujía brillaba, la luz de una bujía brillaba en su celda. Una bujía sería una luz de como un candil, ¿cómo se llamaría ahora? Sí, ¿te acuerdas con aquella bufalo la mantilla? Ahí va. Oh, claro, esos que se colgaban. En su defecto alguna vela, ¿no? Estudiaba, leía, aprendía. Calvino se relacionó de nuevo con su círculo de amistades, poco comunes. Eruditos como él. Todos de conocedores, ¿no? Todos, como quien dice, sabios. De nuevo entró en contacto con las familias de Cobb, el médico real. Tomaba parte activa en las charlas en casa de Boudet. Esta era la clase de vida que él soñaba. Codearse con los grandes, con la aristocracia. Fue durante este periodo que Calvino trabajó perseverantemente en su primer libro, su comentario al tratado de Séneca de Clementia, que fue publicado en abril de 1532, algo que no tuvo mucho. Era un ensayo sobre el filósofo romano Séneca, quien vivió no lo conocía yo, pensé que, ¿cómo se llamaba aquel otro romano que fue un gran, con el que se encuentra Dante? ¿Te acordás? No te acordás. Bien. Candil. Ahí está. Mirá, parece como es como una caldera, para los que están escuchando, que sale un jueguito por lo que vendría a ser la parte donde saldría el agua, ¿no? Está muy bueno. Está lindo. Me voy a comprar uno en estos días, voy a ver si... Virgilio se llamaba ese Virgilio. Virgilio. Virgilio, ahí está. Bueno, ¿cómo te acordaste de lo leíste? No, me acordé porque yo soy un erudito. Soy un erudito. Lo que pasa es que a veces me agarro cada enredo entre... ¿Quién? Claro, erudito es... Sí, algo así. Conocedor de ciertos temas. Acerca de esta obra, que no fue de Virgilio, sino de este otro... Séneca vivió en la época del apóstol Pablo. Séneca era muy común que los eruditos leyeran famosos escritos antiguos para luego escribir sobre ellos. Hoy también se hace esto, hoy ya se leen escritos antiguos, sí, y sí. En filosofía se filosofía no, ¿cómo es la materia? Literatura. En literatura. Ahí está. Acerca de esta obra, Williton Walker, en su libro Historia de la Iglesia Cristiana, comenta: era una maravilla de erudición, o sea, un gran conocimiento, destacándose no menos su profundo sentido de los valores morales. Claro, él era humanista. Tenía la moral. Pero en él, Calvino no muestra interés por las cuestiones religiosas de la época. Era simplemente un humanista entusiasta y profundamente ilustrado. Hasta acá no se había convertido ni en hombre lobo, nada. Estaba ahí. No. Hasta acá era como la como Jesús habla de la higuera que tiene muchas hojas ahí pero no está. Tiene frutos. Ahí está. Hasta acá Calvino era como una higuera, muchas hojas que simboliza el conocimiento, mucho conocimiento, pero de frutos nada. Era simplemente un humanista entusiasta y profundamente ilustrado. Se cree que Calvino escribió su comentario sobre el de Clementía de Séneca con la esperanza de que le ganaría la admiración de los círculos humanistas. Él dijo, bueno, yo voy a escribir este comentario y creyó que los humanistas, como los que seguían a Erasmo de Rotterdam y todo eso, iba a despertar en ellos cierta admiración. Pero no pasó nada. El libro no se vendió, pasó inadvertido. Calvino le rogó a sus amigos que le compraran, el libro. Vos te imaginás, yo hago un libro, sí. ¿Ves? Lo manda a la editorial, a publicarlo. Ahí va, lo publicamos, nadie se entera, nadie lo compra. Y yo ando rogando por las esquinas. Como en Facebook, poneme ahí va, poneme like. Dale, ahí está. Dale me gusta. Muy bien, suscríbete, ponme like. Pero por favor, comprenlo, que lo compren para ellos. Que lo compren para ellos. Yo ya lo hice el libro. Yo haría eso. Que saqué un libro. Con... Sí, seguro, está. Pero él no, más que demostrarle interés, a despertarle el interés a los amigos. Los amigos capaz dicen, mira, qué bueno, claro. Te felicito. No, pero compralo. Claro. ¿A qué ya comprar esa porquería? No, yo se lo regalaría. No capaz. Tuvo mucho éxito. Tanto fue así que quedó, creo que hasta empeñado en la imprenta, seguro. Bueno, envió una copia a Erasmo de Basilea, pero el libro no se vendió. Aunque ya era una desgracia el que lo ignorasen como nuevo escritor, era peor estar endeudado por la impresión del libro. O sea, era un escritor nuevo. Nadie le conocía todavía. O sea, lo conocían ahí en el ambiente, pero no había salido más allí. E hizo ese libro. Entre la publicación de su comentario sobre el de Clementía de Séneca, en abril de 1532 y el otoño de 1533, Calvino experimentó una conversión repentina al punto de vista evangélico, según su propio testimonio. Dios subyugó mi corazón. Entre el 532 y el 33. ¿Cuándo fracasó el libro? 28 años, 29. Sí, no sé qué pasó, pero se me convertí. ¿Y de qué hablaba ese libro? Esa es la pregunta. Era un libro. ¿Por qué fracasó? Corazón. Porque a nadie le interesaba. La cosa del Señor. No era un libro. Era como, a ver. La historia de él. Humanista. No, tampoco. Era como que si hoy alguien. ¿Conocen el infierno de Dante? No. Lo escucharon nombrar. ¿Conocen algo, a ver, de filosofía? De literatura universal, Shakespeare. Sí. Shakespeare. Aunque no conozcan de qué se trata, todos conocen Shakespeare. Mundialmente. Ahí está. Muy conocido. Él hizo un desarrollo del libro de él. Comentó el libro de Shakespeare. Vamos a decir. Por decirlo así. ¿A quién le iba a interesar? Ah, mirá que había muchos. Claro, mucha gente que. Pero ¿quién era Calvino? Entonces está, ¿no? Un fracaso. Si dijera Pablo Coelho todavía, porque lo conocemos. Es como escribir algo sobre una literatura muy conocida de aquel momento. ¿Qué le dio a él por escribir eso? Pero él todavía no estaba convertido. Porque se quería hacer, claro, él no estaba convertido. Él era filósofo y era... Se quería hacer ver en él, claro. En la élite. Conocía... Por eso fracasó. No, eran muchos que no eran, que fueron filósofos y no eran cristianos y han tenido un renombre. Sí, ahí está. Qué bien que andás para escoger las palabras. Te comiste desde un diccionario. El otro día anda bien. El otro día también dijo 3-4 palabras. Que yo era... digo, cuando digo, te digo así. Ahí está. Cuando lo digo. Con polémica. Bueno, pero entre 1532 y 1533 tuvo una conversión repentina. No sé si fue a causa del fracaso del libro, pero. Habrá quedado. O coincidencia. Con una conversión. Dice Calvino en su comentario a los Salmos: inmediatamente me sentí inflamado por un deseo intenso de progresar en mi nueva fe. Quería progresar en mi nueva fe. Y aunque no abandoné del todo mis otros estudios, ya no los seguía con el mismo entusiasmo. Aunque sobre las circunstancias de esta conversión nada se sabe con certeza. Tal parece que hubo una serie de factores que estuvieron envueltos. Alguna serie de hechos que provocaron que Calvino se volcara a la fe cristiana, ¿no? Que llamó la atención los salmos, ¿no? Porque explica algo de. Que más allá de lo que él pensaba, de su pensamiento, quería buscar algo verdadero. Sí, estaba lleno de conocimiento, pero estaba como vacío por dentro. Más allá de su pensamiento, buscaba algo verdadero. Dice, mi nueva fe, y aunque no abandoné todos mis estudios, ya no lo seguí con ninguno. Aunque sobre las circunstancias de esta conversión, nada se sabe, con certeza tal parece que hubo una serie de factores que estuvieron envueltos. ¿Factores qué? Que estuvieron envueltos. Una serie de sucesos. Pero le pasaron algunas cosas a él que lo llevaron a buscar a Dios. Persecución. Bueno. No, todavía no. Se deprimió por la... Vale. Bueno. Se quiso matar. No. ¿Por qué no? No, él quiso, pero fue a parar de sufrir. Ah, le dieron un vaso de agua y se le fue todo. Bueno, Rosa Yarón. Creyó. Sí, creció, creyente. Que dijo, de acá capaz que pasó por pecado. El camino de la sal y claro. Había alguna piedrita. Tocó no el manto de la descarga. Tocó el manto de descarga. Mientras caminaba por el valle de la sal. Y le dieron, era sal gruesa, se pinchó y se convirtió. Le dieron, claro, le dieron la rosa de Yalón. Y después se oró sobre un vasito de agua y se convirtió. Se le fueron todos los. Bueno. Los espíritus. Su padre y su hermano habían sido excomulgados por la iglesia romana. Lo que pudo haber aflojado la atadura de ese sistema sobre Calvino. Su primo Roberto, Olivetán, ya era un reformador experimentado. La atmósfera humanística de los maestros y la preparación universitaria de Calvino indudablemente lo movieron hacia las convicciones evangélicas. No tenía mucho que aprender Calvino. Había aprendido la retórica también, ¿no? O sea, la forma de hablar, ¿no? La expresión. Desde entonces la religión ocuparía el primer... Mucho. ¿Eh? La persona que lee mucho... Tiene buena retórica. Esa. Ahí está. Por eso tus palabras. Ustedes leen mucho. Ella lee mucho. Claro. Por esas palabras que nosotros quedamos. No sé si leo, pero está en la televisión. Bueno, ¿lees o no lees? Leo, pero leo. Leo la palabra de la Biblia. Lees. La palabra de la Biblia. Pero no leo, o sea, libros así de eso que están tan huecos. No, yo voy a la Biblia. Y ahí, claro, y ahí me sale, y ahí me sale. Uso palabras huecas. Ahí está. Buena elocuencia. Claro. Ahí está. Si sos poeta, tenés una elocuencia poética. Sí. O una poencia elocuética. Bueno. Desde entonces la religión ocuparía el primer lugar en el pensamiento de Calvino. No se sabe hasta qué punto había pensado aún en desligarse de la iglesia romana, pero el 4 de mayo, un día antes de mi cumpleaños, de 1534, unos cuantos años antes de mi cumpleaños, optó por renunciar a los beneficios eclesiásticos que su padre le había conseguido y que eran su principal fuente de ingresos. Recuerden que estaba muy bien vinculado, muy bien el padre, y gracias a eso Calvino tenía un buen sustento, ¿no? Estaba bien apadrinado, vamos a decir. Pero se rompen los lazos con el padre y el hermano, y lo excomulgan al padre, y bueno, y acá él se desliga también. Con este propósito en mente se dirigió a Noyon, donde fue encarcelado por un breve periodo. Aunque pronto fue puesto en libertad, con el comienzo de una severa y general persecución en Francia, luego de octubre de 1534, Francia era demasiado peligrosa para él. Ya para el próximo año nuevo, Calvino se hallaba seguro en la ciudad de Basilea, que para entonces se había hecho un fuerte centro protestante. Para el mes de octubre de 1534, un hombre de nombre, Antonio Marcout, pegó su imprudente tesis en contra de la misa en Francia. La redacción era fuerte y atrevida, así que estos carteles de Marcout habían provocado un recrudecimiento de la persecución. Este hombre pegó unos carteles, como hizo, ¿se acuerdan Lutero? Cuando clavó las tesis, a los dos meses estaban los papelitos tirados, desparramados por toda Europa. Llegó a todo, bueno, algo así, este hombre hizo algo así en contra de la misa que realizaba la Iglesia Católica, y cuando todos, precisamente en un momento en que se empezaba a calmar todo, ¿no? Pero una locución. Recuérdese... Frase. Recuérdese que en ese tiempo todavía estaban en conflicto con los otomanos, los bárbaros. Muy bien, se había empezado a quietar un poco la cosa. Yo creo que Lutero para este tiempo ya estaba escondido allá en el castillo del rey que lo había secuestrado para guardarle la vida. Estaba más quieto, más tranqui. Entonces como que se había calmado un poco la... Y este tipo tiró esos folletos en contra de la misa y levantó de vuelta la polvoriedad. Es como, al centrarlo al tiempo de hoy, es como la iglesia evangélica con la iglesia católica. Algo así. Bueno, Francisco I, quien a la sazón era el rey, estaba en negociaciones con los protestantes alemanes con miras a conseguir su ayuda contra Carlos V. ¿Quién estaba al frente de los protestantes alemanes? Ese. ¿Quién? ¿Vos, María? ¿Quién? Lutero. Muy bien. ¿Cómo Lutero? ¿Por qué me terminaste la historia? Francisco I. Carlos V, Carlos V. No, escuche. Francisco I, quien a la sazón era el rey de Francia, estaba en negociaciones con los protestantes alemanes con miras a conseguir su ayuda contra Carlos V. Los protestantes alemanes eran comandados por... comandados no, pero ¿quién estaba liderando? Ahí está. Ahí me mareé. Por tanto... Ahí lo entendí. Sí, Lutero era alemán. Claro, por eso le estoy informando a mi compañera. Era más o menos de la misma época, ¿no? ¿Cuántos años tendría Lutero ahí? Contemporáneo, sí, son más o menos, ¿no? Se lleva una diferencia de casi 26 años, una cosa así. 26. Lutero más grande. 32. ¿No? Claro. Lutero era más Lutero era más mayor. Era más mejor. Y era más mayor. Muy bien. En aquellos días llegaron secretamente a París y a otras ciudades francesas. Eso ya lo leí, ¿no? Sí, estamos procurando la ayuda de los protestantes alemanes para contra Carlos V. Que era emperador Carlos V. Por tanto, como medio para justificar la persecución francesa, publicó una carta abierta en febrero de 1535 donde se acusaba al protestantismo francés de tener propósitos anárquicos que ningún gobierno podía tolerar. Se acusaba a los protestantes de Francia que su propósito era de anarquía. Bien. Ante esta situación, Calvino se sintió llamado a salir en defensa de sus calumniados, correligionarios. Esto dio lugar a que en 1536, mientras se encontraba en Basilea, Calvino hizo publicar la primera edición de su sobresaliente obra. Y aquí sí tuvo éxito. ¿Cómo sería esto? Si yo vengo así... ¿Te perdiste? Esto sería... Sí. Muy bien, su sobresaliente obra, Instituto Cristiani Religionis. Italiano. En latín te lo dije. Ah. No me confundas los idiomas, mira que yo ando volando. Es latín. Esto es latín, te lo puedo decir en alemán, pero te lo voy a decir en español. Institución de la religión cristiana. Quiero decir. Bueno, aquí Lutero, ante esa... haber acusado a los protestantes franceses de que los intereses no eran por la religión, sino que era por una anarquía, Lutero salta en defensa de eso, ¿no? Y crea escribe lo que se llamó la Institución de la Religión Cristiana, que pronto fue traducida como, bueno, eso, como la religión. Claro, porque Institutio Cristiane Religioni. Pero luego se conoció comúnmente como los Institutos de la Religión Cristiana. A saber, Instituto de la Religión Cristiana. Calvino dedicó su libro al rey Francisco I de Francia, quien no se imaginó que tal dedicatoria sería apreciada por siglos como una obra maestra de argumentación de las escrituras y de la historia, y que sería leída por millones de personas en muchos idiomas, y si la buscan en internet la pueden encontrar, está todavía, y muchas de las... Sí, sí. ¿Qué? Empezó con cuatro capítulos. ¿El instituto? ¿Qué? La institución de la religión cristiana. Sí. Por eso digo, Calvino fue el que le da forma a todo lo que es el protestantismo, lo que somos, ¿no? O por lo menos lo que se conoce como iglesia evangélica fuera de Roma, ¿no? Empezó con un libro de bolsillo, ¿no? Era un libro de bolsillo que tenía cuatro capítulos, 80 hojas. Como las Biblias chiquitas. Algo así. Pero no era una Biblia, era un libro donde decía... Nombraba muchas cosas de las doctrinas, que era la institución cristiana. Esta carta, prefacio, es una de las obras maestras de la época de la Roma cortés y respetuosa. Perdón, de la Reforma cortés y respetuosa. Ya que los reformadores anteriores no eran ni cortés, sí eran respetuosos. Pero eran la institución de la religión cristiana, el libro de por supuesto. Juan Calvino. 1536. Exactamente. Exactamente. Fecha de publicación original. Sí. ¿Lo había dicho? Creo que sí. ¿O no? ¿Lo qué? ¿Aló? Lo habías dicho, sí. Sí. Creo. A los 40 y pico. Escucha. Me perdí. Qué raro que Carlitos se pierda. Es una presentación tremendamente vigorosa de la posición protestante y una defensa de sus adherentes contra las calumnias reales. Esa tiene 4 capítulos. Ah, ya te fuiste de eso, ¿no? No, estoy acá. 4 capítulos, 80 carillas, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Páginas, ahí está. Ningún protestante francés había hablado aún con tanta claridad, mesura y vigor. Y con ella, su autor, joven, de 26 años, se colocó inmediatamente a la cabeza del protestantismo francés por esta obra. Primer libro que no tuvo éxito. Sí. La segunda, que lo hace en defensa de los protestantes, que querían decir que las razones del protestantismo eran otras. No la fe, sino lograr la anarquía. La anarquía es algo así como que todos somos dueños de todo, ninguno somos dueños de nada, ¿no? Una cosa así. Hay 2 libros, ¿no, Cabo? Se hizo otro después. O sea, en realidad se hace una extensión. El primero es... 156 menciones, el segundo. Sí, el primero es de 80. El primero tuvo 67 menciones. Y 4 capítulos. Por Cipriano, publicada y traducida. ¿Cipriano Valera? Dice ahí. ¿Qué es Cipriano? No sé, ¿Cipriano, dice Cipriano Miró? No. ¿Cuántos Ciprianos hiciste? Cipriano Miró, sí, para... Bueno, Juan Calvino... Para poder escribirla, escribirla tuvo que mirar. Juan Calvino y publicado por Cipriano. Está brava la cosa, ¿eh? Por Cipriano, bueno. Lo dice ahí, ¿no? Sí. No lo digo yo. Tendrías que abrirlo para verlo, pero Cipriano... Cipriano de Valera era... ¿Lo abro? Cipriano creo que era contemporáneo de Calvino. Bueno, en estas épocas andaban corriendo para... de España, porque la Inquisición se había hecho muy fuerte en España. Y creo que llegan acá a tratar de cobijarse bajo Francia, ¿no? Pero me parece que al final, lo vamos a traer, esa historia está muy... porque también está dentro, ¿no? Y bueno, es una de las Biblias que nosotros, por lo menos en el idioma español, se usan con más usadas, ¿no? Pero creo que terminan, no recuerdo bien, pero creo que lo terminan quemando. Lo echan de todos lados. Bueno, seguimos con Calvino. La edición de 1536, aunque lejos de ser el voluminoso tratado en que había de convertirse en la edición de 1559, era ya la más ordenada y sistemática presentación popular de la doctrina y de la vida cristiana que había producido la Reforma. O sea, la edición de 1536, la primera. Bien. La primera edición de la institución fue publicada en Basilea para el mes de marzo de 1536. El libro en aquel entonces tenía tan solo 516 páginas y era pequeño, yo dije 80. De tal manera que cabían los amplios bolsillos. 516 páginas y era pequeña. Esta página tiene una Biblia. Esta tiene 200. Increíble. Hay más páginas que la Biblia, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene tu Biblia ahí? Dice, fíjate la última. Fíjate la última. No, ¿sí? Tiene más, como 1000. Pero, capaz que no vamos fuera de contexto, ¿no? Pero, ¿por qué las hojas de la Biblia son tan finitas? Más finitas que las de un cuaderno. ¿Un libro normal? Imagínate lo que sería. 1700 páginas. Está, pero eso vino con comentario. No. No. ¿Viste? Ah, letra grande, claro. Ah, no. Claro, letra grande. Basílica. Bien, ¿no? Basilea. ¿Y por qué dice Basílica? ¿Dónde dice Basílica? 200 y algo. 231. Basilea. Más reducida, ¿viste? Más reducida. Basílica es la que se tenía que llamar. Dale, sí. Ojo, esa palabra. La ciudad. Claro. Bueno. Publicada en Basilea para el mes de marzo, tenía 1536. El libro en aquel entonces tenía tan solo 516 páginas y era pequeño de tal manera que cabía en los bolsillos de la época y por tanto podía circular encubiertamente en Francia. Tenía solo 6 capítulos. Los primeros 4 hablaban sobre la ley, el credo, el Padre Nuestro y los sacramentos. Y los últimos 2 eran un resumen de la posición protestante frente a los falsos sacramentos romanos y a la libertad cristiana. ¿Cómo andamos? A ver. 55 minutos. ¿Completamos la hora? Completamos Laura. Completamos Laura. Bueno, en los años subsiguientes, el libro usualmente llamado Los Institutos o La Institución creció significativamente. Diversas polémicas de la época, las opiniones de varios grupos de Calvino consideradas errados, que Calvino consideraba errados, y las necesidades prácticas de la Iglesia fueron contribuyendo al crecimiento de la obra. Tras la edición de 1536 en latín apareció en Estamburgo la de 1539, en el mismo idioma, y en 1541 Calvino publicó en Ginebra la primera edición francesa, que es una obra maestra de la literatura en ese idioma. A partir de entonces, la edición aparecieron en pares. Una latina seguida de su versión francesa. O sea, la edición, los libritos en 2 idiomas. Para hacerlo más, más claro. Aparecían en pares. Vengo a comprar a la institución, ¿no? Sí. Cristiana. Bueno, toma. Ahí está, así, allá. Toma. Y esto que uno vengo a comprar. Bueno, esta es la en español, está en francés y está en latín. En latín. Ahí va. ¿Cuál querés? Llévate las 2, es 2x1. Es 2x1, una oferta imperdible. Compre ya, o sea, ya. Tenías que estudiar sin el sabor de los 2 idiomas. Ahí está. Y si la llama en los próximos 5 minutos, lo bautizamos gratis en la Iglesia Católica. 3 libros escribió Calvino, ¿no? Escribió, creo que algunos más. Sí, pero 3 básicos. Sí, sí. ¿Sí o no? Escribió alguno más. Escribió unos cuantos libros. Pero que nosotros nos interesen son estos y las instituciones que hizo, cómo organizó la iglesia, con los coritos de los niños, la escuela eclesiástica para niños, que está ahí. Todo explicado ahí. Hasta y la implementó él. Lo que era vivir en Ginebra, porque en realidad después él se pasó a Ginebra. Que no es Francia, es límite con Francia. Y vendría a ser Suiza. Ah, yo quiero decir eso. Y ¿cómo es? Y bueno, en esa ciudad, las leyes de Calvino hicieron de esa ciudad el paraíso en la tierra. Inventos míos, ¿no? Sí, sí. Pero no se podía arrojar papel en el piso. Un orden, Carlos. Claro. Un orden. Estricto, estricto, estricto. ¿No? Hasta pronunciarme las palabras era condenado. Terminó siendo casi un dictador, pero bueno, en fin, vamos a llegar a ese punto. Vamos a dejarlo por acá entonces. Nos quedamos en el año 1560. Ah, 60. Fueron las últimas producidas en vida de Calvino. Son ellas las que nos dan el texto definitivo de la institución. La institución cristiana, ¿no? ¿Está? Muy bien. ¿Te dormiste? Muy bien. Vamos a orar entonces. Amén. Señor Dios y Padre, te damos gracias por este maravilloso día, Padre, que nos permites una vez más estar aquí en tu presencia, Señor, rodeado con todos los hermanos tratando de aprender, Padre, de la historia de la iglesia, aquella iglesia que tú instauraste aquí en la tierra. Bendito Dios, estamos buscando siempre la verdad, siempre nos... Padre, conocer la historia... pero para que no nos desviemos. Siempre, Padre, a pesar de todo, conocemos que el hombre se ha extraviado en algunas, Señor, ha enderezado sus caminos, pero nosotros, Señor, siempre, siempre nos aferraremos a tu palabra que está en la Biblia. Esa es nuestra ancla. Podremos navegar por el mundo de la historia, Señor, para conocer los sucesos, por qué se levantaron tantas diferentes doctrinas, y también, Señor, porque es de tantas denominaciones diferentes, pero nuestra ancla, Padre, siempre estará en tu palabra, que es la verdad y es la Biblia. En el nombre de Jesús te damos gracias por eso. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén.